La intriga de cómo era la cárcel me surgió en la secundaria. Un profesor docente de la unidad 15 de Batán nos contaba en su clase de física cómo era la educación dentro del penal. Me resultaba tan difícil entender las fórmulas como las escenas surrealistas que describían la vida de un preso. El día llegó, la noche previa no pude dormir casi de la intriga. La única referencia que tenía de una cárcel era algún que otro programa que muestra la vida dentro de los muros en una forma de reality show. Se me vino a la cabeza las frases que comúnmente escucho de los presos. No tienen solución, el que mata debe morir, si violaste la corto. Ni bien entramos al penal, sentí frío. Los corredores desolados, algunos vidrios rotos, la luz tenue de un día nublado, los guardias serios. A medida que nos acercábamos al aula, la luz aumentaba. Cruzamos varias rejas, grises y oxidadas, que al abrirse rechinaban retumbando las paredes. Encontramos algunos internos que saludaban amablemente. De pronto veo un cartel que indicaba que detrás de esa puerta se estudiaba. Era el aula. No había ningún guardia custodiando esa entrada y la puerta no tenía candado. Pero sin embargo, al tratar de abrir la puerta costó un poco porque estaba hinchada. Eso me dejó pensando. La sensación que sentí tras entrar al aula es indescriptible. Por más esfuerzo que hago en tratar de plasmar esa sensación al papel es inútil. Escribo, borro y vuelvo a escribir, pero no puedo armar esa situación. Entramos, nos saludamos, algunos conversaban mientras yo miraba detalladamente el lugar. No podía salir del asombro de cómo había cambiado el clima. La luz clara, el sentir un lugar más acogedor. Todo lo contrario a esos corredores grises, oscuros y fríos. Era como estar fuera de los muros, pero dentro de ellos. De a poco todos nos fuimos sentando, el mate empezó a rodar, las palabras comenzaron a salir. «Para nosotros es difícil estudiar en un contexto de encierro», dijo uno de los internos. A partir de ahí me generó curiosidad el término «contexto de encierro», que lo implementaban mucho para referirse al estado en que se encontraban. Cada uno contaba su historia, cuántos años le faltaba, qué estudiaban. Algunos terminaban el secundario, otros se preparaban para rendir alguna materia de la carrera de Derecho. Pero todos tenían algo en común, ver el estudio como forma de transformar su realidad y construir una mejor. Cada vez me sentía más cómodo, era como un aula normal, no sentía las rejas frías, no sentía los muros enormes que dividían la libertad del encierro, pero sobre todo no sentía diferencia entre ellos y nosotros. La visita transcurrió y de a poco fuimos terminando. Nos saludamos, pero sabiendo que no era la última vez que nos íbamos a ver. Caminando de regreso a la libertad, en mi cabeza sonaban algunas frases que expresaron en la ronda de cierre. Quiero ver a mis hijos, quiero comer un asado, estar con mi familia. Esos deseos anhelados que formaban parte de un incentivo para cambiar. Pero ¿qué función y qué importancia tiene la educación en ese lugar, en ese renombrado contexto de encierro? ¿Cuáles son las dificultades que tienen para estudiar? ¿Cómo es lograr sentirse libre, pese a estar tras las rejas? Con esas preguntas me fui, aunque esas me las respondieron. Hoy, lo que resuena en mi cabeza es que en la cárcel la palabra educación se resignifica. En la cárcel la educación es libertad. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, educación en la cárcel. Buenas noches, así arrancamos Crítica Penal, el programa número 22 de este espacio en el que se intenta debatir de alguna manera el rol del derecho penal en la sociedad. ¿Quién les habla? Andrea Pérez. Y esta vez voy a cambiar la muletilla de que siempre me acompaña Diego Levina. Regresa Natalia Messineo al estudio de FM de la CTA. Compañera, me va a acompañar a mí en la conducción. Buenas noches, Nati. Buenas noches. Acá en este cambio de rol, retomando roles, bueno, pero se hace un equipo de trabajo, ¿no? Que podamos ir rotando los roles y que nos sintamos cómodos en cada uno de esos roles. Así que vamos a ver qué onda de co-conductora de Andrea Pérez. Todo un desafío. La que sabe es ella acá, ¿eh? No. El que sabe también acá es Lucho Gargiulo, que lo sacamos un segundo de los operadores. Anita López lo está reemplazando porque fue quien escribió y leyó el editorial de hoy. El tema, como decía el spot La Educación en las Cárceles. Tuvimos oportunidad de ir el viernes último al penal de Batán, donde hay un secundario, donde se dan también clases de derecho. Y bueno, de ahí surgió Buenas Noches, Lucho. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Un día de cambios de roles, ¿no? Ahora yo de este lado. Bueno, un despelote, crítica penal. Sí. Pero bueno, realmente la experiencia de poder conocer la cárcel, la unidad 15 de Batán, fue muy rica, ¿no? Personalmente cambió mucho mi visión de lo que podía llegar a entender, de lo que era un preso, de cómo era la vida dentro de una cárcel. Más allá de lo que entendemos de que una cárcel son muros y rejas, hay mucho más que debemos conocer y que es necesario conocer para entender mejor. Exacto. Y bueno, y hoy en la parte central del programa, obviamente los estudiantes de la Unidad Penal 15 de Batán, ante la contextualización del tema a cargo del docente Juan Tapia, estuvimos con Hugo, con Víctor, con Adrián, con Horacio, con Oscar, con Ariel, con Leonardo, con Damián y con Marina. Marina, que es una docente que la quieren muchísimo dentro de este espacio de encierro, porque Marina hace 19 años que enseña en la escuela media número 14, que funciona dentro del penal, y con ellos, bueno, hablamos muchísimo de cómo se siente estudiar en ese contexto, de por qué se estudia, de qué representa el estudio dentro de ese lugar y cómo la ven a futuro cuando estén fuera, ¿no? Porque me parece que algo que vale la pena recordar es que no hay ninguna pena contemplada en nuestros uh-huh. códigos penales que haga quedar adentro de un servicio penitenciario de por vida a una persona. Así que me parece que es importante, y para los que algunos que están escuchando del otro lado y capaz que dicen, pero bueno, tiene que estar allá adentro, que no estudien, que no hagan nada. No, muchachos, vamos allá de nuestra filosofía e ideología. La gente sale en algún momento de estos espacios de encierro, y lo cierto que se tienen paz en su vida, van a estar aparte, entre nosotros permanentemente. Y la idea es esa, ¿no? De que vuelvan a la sociedad y que se puedan reincorporar de forma normal y no que sigan excluidos. Sí, y aparte tiene que ver también con lo que venimos hablando a lo largo de las columnas de derechos humanos, que los derechos humanos son para todos y todas, y uno de los derechos humanos básicos reconocidos por la Constitución y los pactos internacionales es el derecho a la educación, y no se tiene que medir si es en libertad o en contexto de encierro. Y me parece que me impactó el tema de la editorial, esto cómo resignificar el concepto de educación, y que educación ahí adentro en ese contexto de encierro significa libertad. Sí. Me parece ampliar un marco, un poco la mirada con la que miramos, si es un derecho humano y hay sujetos a un periodo de encierro que tienen que poder ejercer efectivamente ese derecho humano. Exacto, y una de las cosas que hablábamos con Marina, y después ella ya lo va a comentar y lo van a poder escuchar en alguno de los audios, tiene que ver con esta cuestión de la resociabilización. Ella nos planteaba resociabilizar a dónde, porque ellos son parte de la sociedad. Ajá. Y su situación dentro de la sociedad es esa, pero no es que están por fuera. Quizás Ajá. esa cuestión de sectorizar de alguna manera permite verlos como seres que tienen que quedar ahí, anormal, que no... No, bueno, no. Y justamente este programa llega a dar un punteo de por qué las cosas no son así, cómo en realidad la educación puede servir para llevar adelante esa libertad de otra forma, ¿no? Teniendo en muchos casos una primera oportunidad. Uh-huh. Sí, y también vamos a estar teniendo una entrevista con Leandro Alperín, que él es abogado, que nos va a estar contando sobre otro proyecto, que es un proyecto muy amplio que tiene que ver con un programa de educación en cárceles que se llama UBA 21 y todo lo que se desarrolla en torno a este proyecto en el Centro Universitario de Devoto. También van a estar los estudiantes de la Facultad de Derecho, que ellos están haciendo tutorías en las cárceles, o sea que también nos van a contar de manera directa la experiencia de educación en las cárceles. Vamos a tener la columna de Derechos Humanos, que va a estar a cargo de Victoria Vuoto, y también nos va a estar acompañando el doctor Gustavo Pupo, que es secretario es abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y nos van a estar contando sobre los avances del juicio de base Naval 1, en donde la Secretaría también es querellante. Bien, y los vamos a invitar a que se comuniquen al 473-4433. También se pueden conectar al MSN o no, escribirnos un correo a criticapenal@gmail.com, y nos pueden escuchar por internet www.radiodelaazotea.com.ar. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Diego Levín, que nos va a escuchar, prometió que nos va a llamar hasta las 11. Quédense, vamos a ver si volvemos a escuchar esa hermosa voz de Diego Levín aquí en el aire de FM de la Azotea. Poder, derechos, violencia, garantía, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos,

la población residente en ese país, ¿no? Generalmente se determina en función de 100.000 habitantes, la cantidad de detenidos cada 100.000 habitantes. En 1973, la tasa de población carcelaria en los Estados Unidos era de 96 detenidos cada 100.000 habitantes. 96 el número. En 1990, la población carcelaria de Estados Unidos ya había alcanzado los 297 detenidos cada 100.000 habitantes. Pero el dato que viene es impresionante. En solo 5 años, la tasa se elevó a 411 detenidos. Es decir, se produce ahí lo que se conoce como el boom penitenciario. Hoy, Estados Unidos tiene la tasa más alta del mundo, con 750 detenidos por cada 100.000 habitantes. En Argentina se observa un pasaje de una tasa de 71 detenidos o presos cada 100.000 habitantes que había en 1996 a una cifra de 169 detenidos por cada 100.000 habitantes en 2005. Más del doble. Exactamente, el aumento entre los años 96 y 2005 es del 138% de la tasa de encarcelamiento. Y en la provincia de Buenos Aires la tasa de encarcelamiento es aún más alta, ¿sí? Se experimentó un pasaje de 143 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes en el año 2000 a 202 cada 100.000 en solo 5 años. De modo tal que, viendo la estadística fría, pocos fundamentos quedan para aquellos que afirman que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. En todo caso, la puerta de salida evidentemente tiene algún problema de funcionamiento porque nadie sale por ahí, en función de estos números y estadísticas oficiales. Ahora, traducido esto como dato central para tener en cuenta cuando pretendemos ingresar a realizar un estudio de campo sobre cómo funciona la cárcel, traducido esto, necesariamente lo debemos vincular con el paradigma constitucional de la pena privativa de libertad. Ya dijimos muchas veces que en nuestro sistema y en la mayoría de las legislaciones, en realidad, la orientación del encierro es hacia la reeducación y hacia la reinserción social de aquellos que sufren una pena privativa de libertad. Para ello se establece lo que se denomina un tratamiento penitenciario a través de sistemas progresivos que tienen una filosofía de premios y castigos, que es punitiva, por supuesto, y donde se van previendo una serie de medidas alternativas a la más gravosa, que es el encierro inicial. Varias observaciones sobre este tema. Primero, la idea misma de resocialización. En todo caso, en muchos supuestos se trata de una auténtica inserción, ¿no? Digo, los que cometen un delito y caen en el mundo penitenciario muchas veces ya estaban al margen. No tenían ni educación, no tenían ni trabajo, estaban absolutamente excluidos del sistema. A veces no tienen ni documento de identidad, son personas que no aparecen registradas en las estadísticas oficiales. Entonces, la idea de reinserción de quienes pasan por la cárcel muchas veces es una mentira, es una auténtica intención de insertar. En las últimas décadas, igualmente, ese paradigma resocializador ha entrado en crisis. De algún modo va de la mano de lo que se conoce la crisis del estado de bienestar, la crisis del welfare state, aunque no menos cierto es que esa ideología aplicada al ámbito carcelario ha sido muy criticada. Digo, criticada por su absoluto fracaso en el terreno práctico, porque se ha demostrado que la cárcel no resocializa, que es un contexto de violencia, es un contexto criminógeno y desocializador, y además la propia pretensión de cambiar personalidades o formas de ser de algún modo implica una intrusión ilegítima en el ámbito de la libertad individual. Pero, no obstante, la crítica de la ideología de la resocialización no puede ser o no puede implicar un retroceso en los derechos de los reclusos. Quiero decir, está bien, en todo caso, efectuar un enfoque crítico hacia ese paradigma resocializador, pero esto no puede conllevarnos a una presión aún más grave que la que tienda a la reinserción social. Y este comentario tiene que ver con la prisión actual. Es una prisión que ha abandonado por completo ese paradigma resocializador y es una prisión depósito, una prisión seguridad. Es una prisión que tiende a incapacitar o a neutralizar a aquel que ingresa ahí y que esté la mayor cantidad de tiempo posible para que no moleste nuevamente en la sociedad. Es una ruptura de ese modelo resocializador que se verifica, por un lado, en el plano legislativo, eso está claro. Constantemente se han producido reformas que restringieron los derechos de los reclusos para una progresiva reinserción social. Los que están ahí adentro algún día van a salir. Entonces, los programas que contempla la ley de ejecución son una forma progresiva de inserción social. Eso fue entendido como beneficios en forma negativa por muchos sectores, y en consecuencia, en tanto beneficios, debieron ser cortados, cercenados, sin posibilidad de flexibilizar el encierro, de modo tal que este sea lo más largo posible. En ese contexto, claramente del plano legislativo judicial, hay un entendimiento de la cárcel vinculado a su finalidad de neutralizar y de eliminar al delincuente. Entonces, cuando la cárcel se ve despojada de esa función resocializadora, la pena necesariamente es una pena de elevado contenido aflictivo e inhumano. Y esto posiblemente tenga que ver con dos ejes que no mencionamos aún en el programa, pero que me parece importante remarcarlos, y que son los ejes sobre los que se asienta el propio sistema penitenciario: los de régimen y tratamiento, y que son dos ejes que están contrapuestos entre sí y que muchas veces entran en conflicto. El régimen implica que los presos deben estar custodiados, manteniendo el orden y la disciplina dentro del establecimiento. Entonces, esto se obtiene con mayor facilidad en función de un sistema o un régimen cerrado, ¿sí? Que reduzca al mínimo las posibilidades de hacer actividades de los reclusos. Pero por otro lado, el tratamiento obliga a adoptar medidas tendientes a promover la reinserción social de los presos, a promover que de a poco se vayan reincorporando a aquella sociedad a la que van a volver. Esto solo se puede perseguir mediante modalidades de régimen abierto. Entonces, esos dos objetivos, de régimen y de tratamiento, son en sí contrapuestos y contradictorios. La grieta frente a ese modelo de prisión securitaria que tenemos hoy necesariamente es la grieta que hoy vamos a proponer, que es la educación en las cárceles como modelo. La educación en contextos de encierro ha generado puentes de conocimiento entre los docentes y alumnos privados de libertad que favorece a una mayor reintegración social. Contribuye, por supuesto, a mejorar la vida del encierro y permite lograr un ámbito de libertad detrás de los muros. Y esto es lo importante para aquellos que tal vez critican que se pueda brindar educación en un ámbito de encierro. Las cifras oficiales del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación da cuenta que solo el 2,5% de los detenidos que cursan estudios universitarios ha reincidido, mientras que la tasa común y media de reincidencia en las cárceles federales es del 30%. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese esquema de educación en cárceles no se reproduce en todo el país? Si uh-huh. es lo aquello que permite tener menor índice de reincidencia. Posiblemente la respuesta sea compleja y no haya una única modalidad de resolver este interrogante. Seguramente la universidad está retaseando cada vez más su presupuesto y los apoyos a estos programas son cada vez más dificultosos. Seguramente los servicios penitenciarios ven con malos ojos que los detenidos puedan pensar por sí mismos. Pero en todo caso, la experiencia del Centro Universitario de Voto, sobre la cual Leandro Alperín va a poder pronunciarse, es una experiencia que presenta el paradigma resocializador en su máximo potencial. Lo decía Zaffaroni en la primera entrevista de este ciclo, como la única excepción a la pena privativa de libertad con una finalidad positiva, la experiencia de la educación en cárceles. En este contexto, remarcar solamente que en el Centro Universitario de Voto, que funciona como una facultad, se cursa el CBC, el ciclo básico, se cursa Derecho, Económicas, Sociología y Psicología. Son alumnos regulares de la UBA, con sus derechos y obligaciones, y de hecho tienen su propio centro de estudiantes en el cual votan. Es una auténtica universidad dentro de la cárcel. Alguien que pasó por ese centro universitario alguna vez dijo: nadie es violento entre 20 personas pacíficas, y nadie es pacífico entre 20 personas violentas. quienes vivimos en una celda, sabemos apreciar el centro universitario devoto. Cuando transponemos las puertas del centro, es otro mundo. Bueno, de algún modo plantear desde la educación en cárcel la posibilidad de concretar ese paradigma constitucional de la pena privativa de libertad como modelo resocializador. Evidentemente, al menos en lo que respecta a la unidad penitenciaria de Batán, hay casi 1.100 internos y, según nos comentaban los propios estudiantes y los docentes, solo 89 estudian. Entonces estamos hablando que menos del 10% de la población carcelaria en la unidad penitenciaria de Batán cursa los estudios. Y esto habla no solamente... Estamos hablando de estudios secundarios. Exacto, ¿no? Capaz que no es solamente una cuestión de que no tengan ganas de estudiar ellos. Uh-huh. Lo cierto es que también se topan con un montón de problemáticas, entre ellas una que suele utilizarse no solamente como forma de castigo directa, sino también indirecta, como es la calecita. Muchos de ellos nos contaban que han intentado terminar su secundaria 2 o 3 veces y justo cuando estaban por terminarla... Los traslados. Y en cada uno de los servicios penitenciarios... no es el mismo programa de estudio, eso también hay que decirlo, ¿no? No es que haya una unificación en términos de educación para los sistemas penales bonaerenses o federales, si querés, 2 planes de estudio. No, hay diversos planes de estudios y diversas orientaciones. Por lo tanto, llega un interno de Magdalena a la unidad penitenciaria de Batán y posiblemente se encuentre con otra orientación, se encuentre con otras formas y con los trámites administrativos que requiere para volver a reinsertarse en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, me parece que esa cifra de casi 1.100, solo 89 estudiando, habla de alguna manera de la política en términos educativos que tienen en el penal 15 de Batán. Sí, y una serie de obstáculos que no es que uno quiera tener una mirada paranoica, pero no deben ser ingenuos, no tienen que ver con esto que señalaba Juan de un servicio penitenciario que no le debe gustar mucho que una persona privada de su libertad comience a pensar, comience a cuestionarse, comience a desarrollar una conciencia crítica. O sea, son Exacto. obstáculos que están pensados para que así funcionen justamente. Sí, en definitiva la universidad dentro de intramuros lo que permite es monitorear el sistema uh-huh. de detención y ser un control externo al modo en que se cumplen las penas. Juan, muchas gracias, ¿eh? Y vieron que no está Levín, ¿no? No, pero está Natalia. No está Natalia, pero lo que pasa es que... No está Levín, pero vos tampoco pronunciás muy bien el inglés, ¿o sí? No. Ah, bueno, entonces tenemos que salvarnos las 2 las papas de alguna manera. Y acá nuestro compañero Lucho Gargiulo inventó una forma de que, en la que vos ni yo vamos a pasar vergüenza al aire... así que vamos a presentar el próximo tema. ¿Sí, Lucho? ¿Te parece? Hola, Andrea. Soy tu ayuda con los temas en inglés. Ahora vamos a escuchar... Revolution the Beatles. Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. All right.